Si se trata de bailar la cumbia, no hay nadie que la baile como Claudia. Así con las piernas abiertas también se le ve la tanga, es amiga de Andrea.